dando mi vida. No te importa mi dolor y me das todos los días agua seca de tu amor. Es hora que consideres y que me trates mejor. Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón. Con tu genio insoportable ya no te puedo entender. Siento ganas de abrazarte y de no volverte a ver. Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor. Para ti parece un juego, lo que para mí es amor. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo lo quiero para poder vivir. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo lo quiero para poder vivir. Gastando mi vida, no te importa mi dolor y me das todos los días agua seca de tu amor. Es hora que consideres y que me trates mejor. Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón. Con tu genio insoportable ya no te puedo entender. Siento ganas de marcharme y de no volverte a ver. Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor. Para ti parece un juego, lo que para mí es amor. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo lo quiero para poder vivir. Es un veneno, tu amor es un veneno. Sin embargo lo quiero para poder vivir. Es un veneno que me está matando.